Ella sale de su casa con la ropa en su maleta para emprender un viaje a la ciudad sola en la carretera, dejando su tierra que algún día estuvo en guerra, tratando de conquistar el mundo como si supiera que alguien le rompió el corazón más de 20 veces. Pues yo lo arreglaré cada vez que ella me bese. No voy a dejar esos labios a la suerte. Yo lucharé una y otra vez. Tú no vuelves a estar sola, solita. Te quiero en las mañanas, cerquita. Me sueño con tu boca bonita pa' llenártela de besos como tú necesitas. Ya sé que vienes de abajo, pero igual dale hasta abajo. Conmigo no vas a pasar trabajo, no estés triste. Voy a recuperar todo lo que perdiste. Nunca mal a nada hiciste. Tengo unos besitos para darte. Baby, yo estoy ready pa' cuidarte. Tengo los poderes para rescatarte. Así como Ana de Armas y Ben Affleck. Una y otra vez. Quiero confesarte que también lloré. No querer a más nadie, también juré. Pero tu amor me hace bien. Que alguien le rompió el corazón más de 20 veces. Pues yo lo arreglaré cada vez que ella me bese. No voy a dejar esos labios a la suerte. Yo lucharé una y otra vez. Tú no vuelves a estar sola, solita. Te quiero en las mañanas, cerquita. Me sueño con tu boca bonita pa' llenártela de besos como tú necesitas. Ella sale de su casa con la ropa en su maleta para emprender un viaje a la ciudad sola en la carretera, dejando su tierra que algún día estuvo en guerra, tratando de conquistar el mundo como si supiera que alguien le rompió el corazón más de 20 veces. Pues yo lo arreglaré cada vez que ella me bese. No voy a dejar esos besos a la suerte. A estar sola, solita. Te quiero en las mañanas, cerquita. Me sueño con tu